La noche. Antes de la editorial. Carlito, quedó algo en el tintero. Sí, por eso yo también me tengo que ir a dormir, porque son las... Obvio, no, a dormir. Porque sí, gracias por la gentileza. Dos cosas. Sí. Una, ¿cómo sigue esto? El lunes vamos a recibir una larga lista de especialistas que van a venir a ver sus opiniones en el Congreso. En el Congreso. Uh-huh. El martes se va... todavía no está convocada, pero el presidente anunció que el martes habría un plenario de como las dos comisiones, presupuesto y finanzas, y si ahí sale dictamen, la semana siguiente el tema iría al recinto. Pero vos estabas preocupado por lo que se viene del endeudamiento. Bueno, yo, sí. Claro. Digo, hay una noticia de hoy que ya acá comentamos otros días, pero que ahora está con mucha precisión y algunos comentarios me parece interesante. Brasil. La foto de Brasil, que no es una foto cualquiera, porque es la foto que algunos de los que hoy están gobernando nos decían en los debates parlamentarios hace 2 años, uh-huh, ustedes tendrían que hacer como Brasil. De acuerdo. Miren cómo hizo Brasil, que abrió a los mercados de capitales y cómo le crecieron las reservas y consiguieron el grado de inversión y el país está floreciente, etcétera, etcétera. Noticia de hoy, ámbito financiero, pero cables de agencias de noticias. El PBI brasileño se derrumbó 3.8 en el año 2015, uh-huh, y los pronósticos para el 2016 son similares. La nota hace una comparación, dice, raramente durante la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva, Brasil llegó a crecer 7.6% en el 2010. Qué diferencia, ¿no? ¿No? Claro, por eso digo, algo debe tener que ver el tipo de políticas que se implementan. También dice que, salvo la actividad agropecuaria, todo el resto de la actividad económica cayó. La industria, por ejemplo, cayó un 6,2 a lo largo del año, el sector servicios perdió un 2,7, la construcción 7,6 y el comercio se retrajo 8,9. El consumo de las familias, que fue, dice, durante un tiempo uno de los motores de la economía, se cayó más de un 4%. Esto de el consumo de la familia es muy importante porque ha sido justamente también uno de los motores de la economía, argentina. 4% se dio, dice, lastrado por la pérdida de confianza. Fíjate qué coincidencia, la alta inflación, la devaluación del real frente al dólar, que fue de 48,3% en el 2015, acá ya lleva más de 60, así que tenés idea de lo que va a pasar, y las elevadas tasas de interés. ¿Cómo acá? Y no te digo el número porque te vas a desmayar. A ver. Las elevadas tasas de interés situadas en el 14,25, su mayor nivel en 9 años. Así que imagínate lo que nos espera. Acá están en el 38. Claro, las LEVACs, que son una tasa de referencia que arrastra al resto, a toda la economía. Yo creo que hoy, insisto, las tasas de créditos personales y tarjetas de crédito supera el 50%. Upa. Ahora, vos imagínate, acuérdense lo que estoy diciendo, supera el 50%. Vos imagínate lo que eso significa sobre las mismas economías que van a tener el 500% de aumento, sí, en las tarifas de la luz, que se viene la del gas, que aumenta la nafta. Sí. Bueno, en realidad la pregunta sería, ¿qué es lo que no aumenta? ¿Qué es lo que no aumenta? Porque los alimentos... Los salarios no aumentan. Los salarios no aumentan. Aumentan poco. Después, porque... No va a contar. No, porque si los salarios aumentan, vuelvo a repetir, igual que todo lo demás, devalúan de vuelta. De valor de vuelta. Claro. Y quiero agregar a lo que vos estás diciendo, estoy leyendo La Nación de hoy, página 3, la Nación tiene esquizofrenia, ¿no? Porque defiende en la Argentina las políticas que se aplican en Brasil, pero como son ideológicamente opositores a Dilma Rousseff, titulan, claro, en 2015 la economía se desplomó en Brasil, ¿no? 3,8%, como bien decías vos. Y en la bajada, dicen, es la peor contracción en los últimos 25 años. Así es. Esperan para 2016 otro periodo recesivo, o sea que se profundiza. Es exactamente lo que yo acabo de decir, increíble, Roberto. Pero lo que sucede, nación, claro, lo que sucede es que lo que no dicen es que esa es la receta que quieren aplicar ahora en la Argentina. Con algún matiz, porque el desarrollo de Brasil es distinto, con alguna cuestión, pero la receta es la misma. Y yo vuelvo a tirar una pregunta. Sí. Un país, díganos por favor, donde la aplicación de estas recetas funcionó bien. Y yo no recuerdo. Sé que estamos un poquito atrasados, Robert, pero no quiero dejar pasar la posibilidad de charlar con Carlos. ¿Qué les puede salir bien? Esa es mi duda. ¿Qué les puede salir bien a este plan económico? Le puede salir bien lo mismo que le salió bien al menemismo. Es decir, que creen una situación donde, una vez producido el ajuste, efectivamente la inflación tiende a bajar. Tiende a bajar drásticamente, porque si se achica el consumo, se achica el poder adquisitivo de la población y demás, los precios tienen un techo. Además, ya ajustaron, la rentabilidad ya la tienen. La puja distributiva logró su objetivo y ganaron los precios. Por lo tanto, ellos pueden presentar de acá a un año la cosa de que van bien porque ya han parado la inflación y que ahora va a venir el crecimiento. Y acá vienen los consabidos informes que yo digo siempre, los del Fondo Monetario, del Banco Mundial, la OCDE, todos esos organismos, que son siempre muy pesimistas en el corto plazo y llenos de optimismo en el futuro venturoso. Ajustemos hoy que la felicidad viene mañana. Este gobierno está planteando exactamente lo mismo. Y nos corre con otra cosa. Miren que si no hacen lo que les pedimos, les vamos a ajustar todavía mucho más. Porque esta mentira del shock y el gradualismo sirve nada más que... ¿Qué es gradualismo si la devaluación es del 60%? ¿Qué es gradualismo si las tarifas aumentan claro, como aumentaron? Claro. ¿Qué es gradualismo si los alimentos aumentaron como aumentaron? Habría que preguntarle, dígame, ¿qué sería shock? No me lo quiero ni imaginar. Chao, Carlitos, gracias. Chao. 22:12, nos vamos para allá, ¿no? Cuando volvemos a la editorial. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero.